Radio La Zarzamora presenta especial bandas antiespecistas. En este especial abordaremos la música y posicionamientos antiespecistas de solistas y bandas conformadas por chicas y chiques que han dado cara a la sociedad especista, no tan solo por medio de sus canciones, sino también por sus potentes declaraciones en tocatas, conciertos y sus prácticas cotidianas. Hola a todas y todes quienes están sintonizando la radio La Zarzamora, bienvenides, muchas gracias por estar aquí presentes en este especial antiespecista, acompañándonos, resistiendo, Saji. Sí, hola a todas y todes, acá Ñarki. Hola, acá Kazu. Estamos en este especial antiespecista con varias compas y compes. Vamos a presentar sus canciones y comentarlas. Y bueno, nos van a mostrar también un poco lo que aprecia cada ser, cuáles son sus sentires. Vamos a escuchar audios de estos seres hermosis. Bueno, partiremos este especial antiespecista comentando qué es el especismo y qué significa antiespecismo. A grandes rasgos, el especismo es la creencia de que los humanos son una especie superior que puede usufructuar y explotar al resto de las especies en función de sus privilegios y su comodidad, lo que sería el antropocentrismo, humano en el centro. El antiespecismo, por tanto, rechaza la supremacía humana y reivindica las relaciones de apoyo mutuo entre las especies, tanto animales como en la naturaleza en su completitud. En la práctica, el antiespecismo se refleja en rechazar cualquier producto que provenga de la explotación animal, o sea, parte de la cadena de devastación del capitalismo patriarcal y especista. Esto no solo con respecto a la alimentación, sino también a la vestimenta, productos químicos, fármacos y de limpieza que son probados en animales o creados en base a ellos. En este, nuestro contexto Abya Yala, el antiespecismo confluye con la ancestralidad de los pueblos que luchan por la defensa de sus territorios y de las aguas, expandiendo nuestra visión antiespecista a seres sagrados como los ríos, lagos, bosques, montañas, cerros, entre otras existencias que están siendo atacadas por la devastación capitalista patriarcal, provocando una cadena de repercusiones en todas las expresiones de la vida. Por eso, en este especial, comenzaremos revisando la música de bandas de estos territorios sureños en donde partieron algunas que han sido fundamentales en la expansión del cuestionamiento antiespecista, tal como lo sigue siendo Indómita Morfosis, conformada por Valentín y acompañada de intérpretes de lengua de señas. Esta banda ha sido fundamental en posicionar el cuestionamiento antiespecista dentro de espacios feministas y disidentes inclusivos. Valentín comenzó a tocar en actividades que se generaban en distintas casas ocupa y espacio de resistencia de Temuco en el año 2009. Desde ese momento ha ido creciendo junto a sus canciones que están en constante revisión y modificación, lo que las hace canciones dinámicas y vivas, abiertas a nuevos cuestionamientos y reflexiones respecto a las temáticas tratadas. Esto podría decirse es un reflejo de Valentín, quien va mutando junto a su música. A continuación, Valentín nos cuenta de su relación con el antiespecismo. Creo que el mundo está construido sobre una base antropocentrista. ¿Qué significa antropocentrista? Que el humano es el eje de todo. Entonces, todo lo que no sea humano está hecho para que las personas se sirvan, nos sirvamos de eso. Todo justifica nuestro bienestar. Y las cosas más crueles que jamás nos gustaría que nos ocurrieran a nosotros ni a las personas que queremos o incluso no a otras personas, ocurren todos los días a los animales. Entonces los animales en este contexto y en esta visión del mundo pasan a ser objetos. Es difícil imaginarse la personalidad individual, por ejemplo, de una vaca o de un pollo, de una gallina, de un chancho, de una chancha. Es difícil, si nunca has convivido con une, imaginarte que tienen una personalidad única. Como si es más fácil imaginarlo con las perras con que habitamos. Y animales son usados no solo para comida, sino para vestimenta, para probar los remedios que después nos sanan. para probar los productos de limpieza, etcétera, para muchas cosas. Y creo que no comerlos es lo mínimo. No comerlos y no usarlos es lo mínimo, porque las otras cosas que están tan configuradas en nuestro cerebro, como ya es un trabajo cotidiano que yo y creo que todas las personas tenemos que seguir y continuar haciendo. Nunca es un check de algo listo, ya hecho. Siento que como toda la educación, así como el patriarcado, como el racismo, así el especismo también, son cosas que según nuestra corporalidad nos afectan de distinta manera, a veces como oprimidos y otras como opresores, y hay que estarle dando vueltas todo el rato. Y en este caso el especismo nunca nos va a afectar como oprimides. Eso es mi opinión. Dejar de comer animales y de consumir a costa de su vida creo que es lo mínimo, y también es importante cuestionar las formas de producción de las otras cosas también. Ojalá algún día podamos alimentarnos sin explotación. Pero mientras tanto que estamos hablando del antiespecismo, esa es mi opinión. Y también que no es necesario tener plata para no consumir productos de origen animal. Están las legumbres, las verduras, las frutas y eso. Saludos al programa y muchas gracias por la invitación. Bueno, ahí estábamos escuchando a Indómita Morfosis, a Valentín. Muestra que no es necesario tener plata para ser vegan. Esto parte, de un prejuicio que existe dentro del veganismo. Que se dice que justamente eso, que es necesario tener plata para ser vegan, pero no es así, porque igual se pueden hacer nuestros propios alimentos, con legumbres, hacer su hamburguesa, unos falafel. Yo desde que me hice vegan, siento que mi cuerpo está más bacán, me siento más fuerte, como de que comía chatarra cuando estaba en la U, así me sentía como la mierda, así como un cansancio eterno. Y no, después que me hice vegan y empecé, por ejemplo, a comer más legumbres, frutos secos y toda la bola, fue un cambio que se siente también en la mente, en el espíritu. más liviano. Sí, bueno, ahí en este audio Valentín nos comenta también los diferentes tipos de explotación animal que están en nuestra vida cotidiana. O sea, no es solamente una cuestión de alimentación, también es una cuestión de vestimenta, de formas de vivir en definitiva, porque encierra todos los elementos que componen la sociedad de consumo. Ya sea, los fármacos, ya sea los productos de limpieza, ya sea, todo tipo de cosas, desinfectantes. Ahora, por ejemplo, con todo lo que es la locura de la higiene con el tema del COVID-19, también cuántas cosas se están echando, esos aerosoles que se van a la atmósfera y tantas cosas que dañan a todos los seres vivos. Que aumentó el uso de esos químicos en todas las casas. Si antes se usaba como una vez cada cierto tiempo, ahora es como el triple, así, el cloro, esas weas con alcohol gel y todas esas chayas. Yo igual lo ocupo, por ejemplo, en la casa, a veces weas con cloro, y porque vivo con mi mamá y toda la cuestión. Entonces, igual es súper charcha, pues, por ejemplo, esta cura y a cura como que tenemos que alejarle para que no se respire esa mierda, pues, porque igual está más como a su altura. Ay, de paso, recordar y aclarar también el maltrato y la explotación animal ejercida constantemente por parte de los pacos, los milicos, durante todo este tiempo y siempre a lo largo de la historia. Que este último tiempo estuvieron haciendo sufrir un montón de animalites, sacándolos para reprimir. Hay un montón de pruebas y videos que evidencian cómo golpean a los caballos, mientras que igual se encargaron de censurarlo, pero todos lo vimos, así que

protegernos de algo a lo que le tenemos miedo. Bueno, aquí en esta canción Valentín habla de la producción de miel, de huevos, de leche, bueno, y todo esto relacionado a la explotación de la hembra. Las violaciones que sufre la hembra en la industria, porque para que las personas puedan tener leche, tomar leche, las vacas son violadas todos los días. Los terneros son asesinados porque no sirven para la producción de este sistema asesino de mierda. Y bueno, igual para tener, lo mismo pasa con los huevos, las gallinas también son violadas, lo mismo pasa con la miel, porque la miel que se hace dentro de este sistema, matan a las abejas para sacar la miel de su... y alimento para sus bebés, sus crías. Y esto pasa constantemente, pues todos los días está pasando que violan a las hembras. En la industria de la carne, en la industria de la leche, en la industria del huevo, en la industria de la miel, en los pescados, en todo. Todo lo que son productos de origen animal está pasando una violación, un sufrimiento, un dolor y un montón de otras cosas horribles que yo no sé cómo una persona se puede alimentar de un ser que sufrió toda su vida, que ni siquiera pudo ver el sol, que no pudo sentir el pasto, que no pudo sentir el agua, que vivió apretado toda su vida, que le cortaron la cola. Nació y empezó a sufrir desde que nació. Yo eso lo encuentro horrible. No sé, la gente que come ese sufrimiento, está comiendo sufrimiento al final, po. Como que la gente que come carne, que come todos los productos de origen animal, está comiendo sufrimiento, está comiendo dolor, está comiendo muerte, violación y un montón de otras cosas dentro de lo que pasa en este sistema. Y no, y también ver que, o sea, se entiende que nos hemos criado en varias generaciones desde siempre en un sistema súper especista, carnaca, de todas las formas. Nos han criado en una cultura comiendo y maltratando y explotando a otros seres. No, por una haber crecido así, no es que va a decir, ah, ya, y bueno, entonces sigamos matando y comiendo y maltratando. Como que si uno es consciente de eso, tiene que abortar ese privilegio y ya, y esmerarse así, porque es el sufrimiento de otros seres. Y si no, no tiene sentido, porque es también nos criaron de una manera, hemos crecido de una forma patriarcal y se supone que no estamos planteando de que queremos abolir esas conductas, prácticas, lo que sea. Entonces también tenemos que hacerlo con el especismo, también tenemos que hacerlo con el racismo, también tenemos que hacerlo con todo. Es una cuestión de abortar privilegios siempre y demás, que cuesta y lo que sea. Pero también esos argumentos, bueno, como decían antes, como de que es de clase ser vegano. Eso no es cierto, porque acá no hay nadie que pasando la bomba, sí. Vivimos del recicle, se puede sembrar, y se puede aprender el conocimiento, por suerte entre nosotros lo hacemos circular y siempre se puede aprender a hacer las cosas o buscar, troquear, lo que sea. Hay miles de recetas. La verdad que ser carnaca no es nada barato, todo lo contrario, porque si vamos a hablar de qué es tener un privilegio para comer, yo sé, un kilo de legumbres sale quizás 2 lucas, ¿no? Pero un kilo de muerte, ¿cuánto sale? Como, no sé, es impensable, ¿entiendes? Entonces no hay forma de justificarlo. Media pila. Sí, ya basta con ese prejuicio de que las personas que optamos por una alimentación sin sufrimiento somos burguesas. No es así, o sea, yo creo que de hecho la burguesía se ha adueñado de un discurso que nació desde abajo, que nació desde los cuestionamientos súper profundos de jóvenes y jóvenes, desde la subversión, abolir la sociedad de la esclavitud y de la explotación hacia toda la existencia, no tan solo la humana, Y ahora que, no sé, exista todo este comercio ecolice, ecoburgués del veganismo en los súper, en el Jumbo, en las mayonesas o en las como las mismas marcas, por ejemplo, que la crianza, que tiene así como cosas veganas y por otro lado están explotando hacia millones de animales para el consumo de carne. Eso es de ahora, o sea, viene después. Entonces, es una justificación súper... Una que yo siento que dejar de consumir muerte, reciclando, recuperando, sembrando, trocando con otras compas y otras compas. Entonces, es una falta de respeto para todas estas personas que sí nos ha costado caleta porque no hemos tenido el privilegio de poder tener nuestra cuenta bancaria, ir al Jumbo y comprarnos todo el stand de veganismo y las leches de 15 lucas. No, lo hemos hecho con así comprando cereal en bruto, haciéndonos leches con ingredientes integrales. Y siempre se puede encontrar una opción barata, o sea, la avena integral al por mayor es súper barata y etcétera, hay millones de ejemplos, así que eso, basta de ese prejuicio, es mentira, es falso. Pasamos a la segunda banda de esta jornada, pasamos a una banda oriunda de Temuco, Warrior. Es una de las bandas más potentes del hardcore sureño. Estamos hablando de Derrumbando Defensas. Tremenda banda. Una banda de mujeres conformada a mediados del 2009 por Maritza Aguayo en la voz, Constanza Fernández en la batería, Carolina Vera en el bajo, Mónica Torres en guitarra, y que se iniciaron tocando en una conocida ocupa de aquellos años en Temuco, la Casa Roja. Ahí varias y varias se van a acordar de esa emblemática casita donde se hacían estas tocatas, terrible buenas por lo demás, de hardcore y punk allá en Temuco. Bueno, ese era, ahí confluían diferentes bandas y era un espacio bien concurrido por aquellos años. Ya no está la Casa Roja, pero en ese momento era, hacían las tremendas tocatas. Sus letras hablan sobre liberación animal, violencia estatal, temáticas que han sido expuestas con la fuerza del hardcore y de las integrantes que han sabido hacerse respetar en un mundo under, ganándose un sólido espacio que las ha llevado incluso a compartir escenario con bandas como Dierai. Y un mundo bastante de machos por lo demás, hay que decirlo, el mundo del hardcore y del punk. Ya tenemos más o menos en la Zarzamora, hemos trabajado también el tema de la violencia dentro de estos espacios, y estas compañeras se supieron hacer un espacio ahí dentro de estas tocatas, y creo que en esos momentos era la única banda de cabras que tocaba en la Casa Roja. A continuación escucharemos el audio que nos enviaron sobre su sentir y pensar ante la explotación animal. Hola amigues de la Zarzamora, mi nombre es Mónica, soy guitarrista de Derrumbando Defensas, una banda acá de Temuco, banda hardcore. Bueno, antes que todo quiero agradecer la invitación a participar de este programa, a hablar sobre toda una visión antiespecista, animalista, que tiene que ver igual con el enfoque que tenemos nosotras como grupo. Bueno, igual el contexto actual me parece que es súper adecuado como para poner este tema sobre la mesa, porque hay hitos que han marcado los últimos tiempos acá a nivel nacional y también como global. Entonces hay un contexto político, social, hoy en día de salud, ¿cierto?, que ha marcado toda una jornada de cuestionamientos, de incertidumbres, y básicamente me gustaría poner como una visión autocrítica y de replantearse muchas veces lo que se exige a nivel humano y tratar de traspasar eso a los animales. Me refiero a que en Chile hace un par de meses atrás se inició una revolución muy positiva, muy favorable, ¿cierto?, en donde se exigen un montón de cosas como una vida más digna, respeto a derechos humanos. Y finalmente, si bien eso es súper válido y nosotras lo compartimos, ¿cómo de esa manera uno traspasa esas exigencias sin olvidarse de los animales? O sea, ¿el derecho a una vida digna acaso le corresponde solo a las personas, a los humanos? ¿O también ese derecho a la vida digna le debiese pertenecer de forma inherente a los animales? Esas cosas es súper importante porque finalmente, más allá de crear un discurso más coherente, nos saca un poco del centro de la discusión. O sea, ¿por qué no ampliarlos un poco más? Evitar ese debate especista o esa proposición de ideas muy antropocentrista. O sea, en definitiva, no todo tiene que ver con nosotros. También podemos extendernos y empatizar, simpatizar. ¿Y por qué no legislar muchas veces cosas que tienen que ver con los derechos de los animales? Bueno, también no deja de ser un tema interesante para ponerlo ahora como en discusión, cuestionarse el consumo de los animales. Creo que en el contexto más actual, retomando el tema de la pandemia y todo eso, se habla mucho de estudios, de avances, todo como ligado a la ciencia, ¿cierto? Como esperanzando y diciendo que la solución es una vacuna y que con eso ya se puede detener todo este tema. Y bueno, básicamente no es algo nuevo, o sea, otros tipos de virus y enfermedades ya han afectado a las personas siglos antes y todo, entonces. Y creo que por lo que he visto y he leído y me he informado, es como algo que está ocurriendo cada vez más cerca. O sea, son como menos años para que un nuevo brote de un virus muy infeccioso y letal a la vez llegue a los humanos. Entonces, se pone mucho el foco en tratar de buscar la solución con vacunas, que obviamente la mayoría son experimentadas con animales. Pero ¿por qué no poner el foco en la discusión en por qué nuestros hábitos o nuestras políticas o nuestras acciones que tienen que ver muchas veces con culturas están provocando esto? O sea, ¿a qué voy? En definitiva, muchas veces el consumo de los animales o el trato se manipula como un negocio, ¿cierto? De forma muchas veces cruel, insalubre, indigna. Provoca finalmente que estos virus vayan saltando entre un animal y otro, vayan mutando y finalmente nos peguen a nosotros y terminemos así como estamos. Realmente la solución a todo, de aquí en adelante o para cualquier otra enfermedad que surja, va a ser sencillamente tratar de diseñar una vacuna. O finalmente la discusión central está en cómo nosotros nos relacionamos, cómo nosotros tratamos y de qué manera estamos ocupando a otros seres vivos dentro de toda esta maquinaria tal y cual como funciona. O sea, debiésemos ponernos ahí ese cuestionamiento, replantearnos cómo nos estamos relacionando. Creo que el respeto, ese sentir más ético y el amor en definitiva es lo que nos va a llevar quizá mejores puertos, que es una alternativa súper válida, súper buena, súper positiva, con un impacto real e importante. Y nada, los dejamos invitados ahí a hacer esa reflexión y tratar de adoptarlo a su vida diaria de la mejor forma posible. Ese sería nuestro aporte para este programa. Agradecemos nuevamente la invitación. Y nada, aguante los medios independientes. Felicitaciones aquí a las chicas que están haciendo estos programas. Y nos vemos en la próxima. Bueno, aquí en el audio, una de las cosas que queremos recalcar es el uso de animales para crear vacunas contra el COVID-19. Han utilizado principalmente a primates, a macacos, ocuparon a una especie que se llama macaca mulata, que es considerada por estos seres científicos asquerosos casi lo más parecido que tenemos a los humanos. Esas son las palabras de estos científicos, y que por eso ocupan a esta especie para crear una vacuna. También ocuparon a monos rhesus que fueron expuestos al virus pandémico y que después se mantuvieron sanos, según ellos. Bueno, esta información la sacamos de la bbc.com. Y sale esta información porque la encontramos igual horrible, porque quizá cuántos seres le han puesto químicos y quizá cuántas otras cosas venenosa para ellos, asesina a las ratas, a los simios, a estos macacos, a los monos, a los chimpancés, todos estos seres que sufren constantemente igual para esta supuesta bienestar. Estaba leyendo que hay como una medida, por ejemplo, que dice que no le produce dolor al, como que está esta medida de no le produce dolor al animal o le produce un bien al ser humano, como que esa es la comparación que hace, como para estándar de esta explotación que hacen los científicos por los laboratorios. Sí, es súper importante igual empezar a conversar este tema de la experimentación animal dentro de la ciencia. Bueno, que ya está en un tema bastante discutido por lo demás, pero acá lo menciona la compañera de Rumbando Defensas. Y bueno, qué mejor ejemplo que lo que estamos pasando ahora con lo que sucede con el COVID-19 y toda esta carrera que hay, que es como una carrera armamentista, pero en la versión de la ciencia y de la farmacología, y donde están utilizando nuevamente a cientos de especies de primates y otros animales más. También hubo otro caso de unos otros animales, pero no recuerdo en este minuto, pero que los habían también involucrado como con el tema del contagio. Y por qué, cómo no nombrar también a los murciélagos, que empezaron a ser el blanco de todas las noticias y de toda la información, y cuando el blanco tiene que ser en definitiva el consumo de animales. O sea, acá el problema y la fuente de todas estas pandemias, de la del COVID-19, de la fiebre, la gripe porcina, la fiebre aviar, son y se producen a partir del consumo de animales. Entonces, ese es el punto a donde se tiene que enfocar todo, o sea, nuestra opinión en definitiva, porque sabemos que la televisión y que la ciencia siempre va a enfocarse en la producción económica, en las ganancias económicas, y no en el bienestar ni de la humanidad ni de los animales. Entonces, partiendo por eso, bueno, ese era un tema que queríamos destacar de este audio. Y bueno, continuamos con Derrumbando Defensas. Derrumbando Defensas siempre estuvo presente en las marchas por los animales que se realizaban en Temuco. Estas compañeras ya cuentan con 10 años tocando y 3 discos bajo la manga. Una tremenda banda hardcore. Eso de que estén en las marchas, yo tengo muchos recuerdos de marchas antiespecistas, contra el rodeo también, ahora que estamos en septiembre, donde participaba esta banda. Así que era necesario destacarlo también, que aparte de que hacen música, son activistas. En el año 2010 lanzan su primer EP, llamado Días de Egoísmo y Gritos de Dolor. Posteriormente, en el año 2013, lanzan su disco El Mundo Cerró Sus Ojos. En el 2017 lanzaron su disco Confrontar. Luego, en el 2018... lanzaron un vinilo llamado Ruidos de Resistencias, y en el 2020, este año, un cassette llamado Seguimos en Pie. Les invitamos entonces a continuación a disfrutar de toda la potencia y hardcore de Derrumbando Defensas con su tema Masacre. Violencia engendra violencia, si la tienen en su mesa cada día nunca van a alcanzar sabiduría. Se alimentan su cuerpo y sus neuronas con productos de la muerte. Bueno, ahora pasamos a la otra banda que a partir del hip hop ha posicionado un discurso feminista negro y gordo dentro de la escena monopolizada por los machos asquerosos. Crudas Cubensi surge en 1999 en Cuba, conformado por lesbianas y queer, a partir de un colectivo de teatro, arte y activismo que les unió en la lucha por visibilizar a las mujeres y disidencias en el hip hop y el arte. Su lucha se ha centrado durante años en generar conciencia sobre el aislamiento de las lesbianas latinas y negras y caribeñas, pero esto no es todo. Las Crudas también son activistas antiespecistas. En diferentes canciones mencionan su rechazo al consumo de carne. A continuación, escucharemos una entrevista realizada a las Crudas Cubensi sobre su veganismo y cómo lo afrontan culturalmente. Nosotras somos así bien revolucionarias. Y no sé, para nosotras fue bien importante entender que para dejar de oprimir debemos nosotras mismas dejar de hacerlo. Y consideramos que para tener estos bellos cuerpos no necesitamos comer animales, o sea que las personas, seres humanos y animales, estamos como en un ciclo, todo en un equilibrio, y pensamos que los animales también tienen la libertad de ser libres. Yo sé que es una cuestión bien cultural en Cuba, en el Caribe, en Latinoamérica, como comer mucha carne, está conectada mucho con culturas ancestrales. La cultura afrocubana también, hay muchos sacrificios de animales y todo eso, las culturas mexicas también, pero nosotras creemos desde nuestra humilde visión y devoción a la cultura afrocubana también, creemos que hay ciertas cosas que hemos aprendido que es bueno para nosotras desaprender y empezar a crear un mundo nuevo. Y pienso que no comemos animales por religión, por política, por salud, porque somos seres libertarias, por solidaridad. Y realmente para nosotras para mí es indescriptible la sensación que tengo desde que no como animales y cómo mi vida ha cambiado, mi obra, mi trabajo, mi intelecto, a como era antes. Y pienso que, no sé, que sería bueno si en cada cultura nos replanteáramos el consumo de carne, que yo pienso que es un eslabón fuerte de la cadena capitalista, que es un eslabón fuerte para esclavizar las mentes y los cerebros de las personas. Y no sé, creo que por eso decidimos no comer carne. Debe llegar el momento en que las personas despierten y se den cuenta que debemos cambiar desde nosotras y nosotros mismos, y así se puede ir cambiando algo, ¿no? Pienso que esta opción de vegetarianismo o de veganismo es algo como muy personal que te ayuda a entender tantas cosas que debemos parar, ¿no? Y eso, la violencia contra los animales es como de las violencias más básicas y más permitidas y más legalizadas en el mundo y promocionadas, y como el mundo está proud, o sea, está orgulloso de ser carnívoro, y a nosotros nos parece como mucho, muy violento, demasiado. Y pensamos que eso influye en todas las demás violencias, porque luego si nosotros pensamos, o yo pienso, que somos lo que consumimos visualmente, lo que consumimos auditivamente, lo que consumimos, pues, los olores o todo lo que nos entre, el oxígeno, el aire, todo lo que entra por nuestra nariz, por la boca también, la alimentación también es parte del consumo, y todo lo que consumimos dentro lo procesamos, lo combustionamos, toda esa información, y luego ese es el resultado de lo que somos diariamente. Entonces, en la medida en que consumimos productos de violencia, ya sean visuales, auditivos, de todo tipo de productos, y claro, comestibles mucho más, todo eso va dentro y luego lo reproducimos, y esa es la cadena de acciones de los seres humanos. Entonces, en la medida que lo que consumamos sea más hermoso, menos lleno de violencia, o sea, más libre de violencia, así en esa medida nuestros actos serán también actos de amor, de paz, de construcción y de comunión hermosa, y menos de violencia. Bueno, aquí estábamos escuchando las palabras de las crudas, Cubensi, que bueno, nos decían eso, como que uno es lo que consume, y creo que en gran parte es cierto, si uno consume muerte, igual también se siente más como la muerte. Yo creo que todos los que hemos podido dejar de consumir muerte en distintos sentidos y envases y formas, nos hemos liberado de un gran peso, realmente se los digo así desde el alma, uno se siente mucho más aliviado. Y bueno, y también lo que mencionaban de nuestras culturas, así, nuestros ancestres, igual sí, también vienen de culturas en las que han crecido consumiendo otros animales, pero tampoco es lo mismo, igual se respeta porque igual hay otro contacto, otra comunicación con esos seres, es súper distinto y es distinto. No sé si alguien quiere decir. Sí, que en realidad la crítica del veganismo siempre se ha centrado en lo que también mencionaron acá en este audio, que es el consumo de carne y la producción cárnica como base fundamental del capitalismo. Y eso es así, entonces llama mucho la atención cuando las personas se llaman a sí mismas y a sí mismas anticapitalistas, o están en contra de la explotación en otros sentidos, pero sin embargo siguen consumiendo y alimentando uno de los bastiones más terribles del capitalismo, que es la industria cárnica, que de hecho, o sea, no solamente estamos hablando de animales cuando hablamos de industria cárnica, también estamos hablando de devastación de la Ñuque Mapu, estamos hablando de devastación del Amazonas, de devastación de millones de territorios que están siendo ocupados para generar forraje para esos animales, que aparte, aguas, millones de ríos que están siendo contaminados constantemente, o que se secan también, como no sé, son los casos acá, están los casos del norte también, y bueno, bastantes ejemplos tenemos, o sea, está lo que sucedió en Freirina también, un pueblo entero que salió a, no sé, a rechazar una industria cárnica que estaba devastando el territorio, pero sin embargo, o sea, hay que preguntarse también así nosotras y nosotres, quienes apoyamos a esas personas, así, ¿le seguimos consumiendo a esa empresa, por ejemplo? ¿Qué pasa con AgroSuper? ¿Ustedes saben de dónde están consumiendo, no sé, el cadáver que se están llevando? Entonces, falta coherencia, y yo creo que una buena lección del veganismo es que empecemos a tener, gracias a la empatía, una coherencia política en todas las vertientes de nuestras luchas, no tan solo en la lucha cuando salimos a marchar a la calle, sino que en nuestra vida cotidiana. Bueno, sí, yo creo que cuando uno ya como que despierta, por así decirlo, y toma esta opción, que en realidad es una forma de vivir, el veganismo, el antiespecismo, algo que uno practica así, o intenta hacerlo todos los días, en todo lo que hace, igual, no sé, a mí al principio me costó porque, no sé, desde chiquis que nos meten la carne, la leche, el consumo de huevo, así lo más normal. O sea, como que el queso, como esa adicción que se produce igual porque las weas así como que te la hacen como una droga al final, pues. Hay caleta de gente que así no puede dejar, o sea, que justifica igual por el sabor de las cosas, como que no puede dejar de comerlo porque ya lleva años y años, y no sé, pues cuando uno ya decide y lo hace, no sé, yo creo que todos estos pequeños cambios que podemos hacer, como igual de abandonar nuestros privilegios, apañan caleta. Hay caleta de gente que dice que no, que esto no sirve de nada, que para qué gastamos nuestro tiempo, nuestra energía en intentar algo que en realidad no va a cambiar nada. Bueno, yo no creo que sea así.

te apetece. Violencia engendra violencia, si la tienen en su mesa cada día nunca van a alcanzar sabiduría. Se alimentan su cuerpo. Bueno, ahí estábamos escuchando El Veganeo de Las Crudas Cubensi, una canción que igual nos dio harta hambre. Ah, ¿por qué no decirlo? Ahí el pancito con tomate. Ah. Y bueno, seguimos con revisando a las grandes exponentes, y hemos llegado ya a la última exponente de este programa, de este especial antiespecista. Ella es una grande de la música nacionalizada mexicana, pero es de origen argentino. Liliana Felipe es compositora, pianista y cantante. Nace en 1954 en Córdoba, Argentina, y comienza a estudiar piano desde los 7 años. Incansable activista de discurso subversivo, establece por medio de su música críticas a la sociedad de consumo, a la iglesia, a la moral cristiana, al capitalismo patriarcal, las cuales ha desarrollado en base a la experiencia personal que la ha hecho recorrer diferentes parajes de la historia, contando entre estos la resistencia a la dictadura militar argentina en la cual asesinaron a su hermana. Liliana Felipe, como todas las grandes, fue incorporando nuevas reflexiones a su activismo. Entre ellas se destaca en los últimos años su fuerte crítica al especismo y al antropocentrismo, y ha dicho públicamente que la lucha antiespecista es la lucha de este siglo. A continuación vamos a escuchar un audio en el cual Liliana Felipe habla de su posición ante la sociedad especista. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. En el siglo XIX tuvimos la abolición de la esclavitud. Todavía hay esclavos, pero es ilegal. El siglo XX comenzó la liberación de la mujer. Todavía nos violan, nos matan, nos golpean, nos discriminan, pero es ilegal. O por lo menos empieza a haber armas con las cuales defenderse. El siglo XXI es evidentemente el siglo de la liberación animal. Entonces uno puedes no verlo, o puedes ser indiferente, pero esa es una realidad que nos está aplastando. Es muy difícil para mí, por ejemplo, que he trabajado toda mi vida sobre el tema de la justicia, hablar de justicia con alguien que tiene en su plato el cadáver de un ser sintiente. La gente que sigue alimentándose como el capitalismo lo propone es una prisionera más de eso. Bajo el eslogan de yo como lo que quiero, y esa es la gran mentira, tú no comes lo que quieres, comes lo que ellos quieren. Bueno, estábamos escuchando las palabras de Liliana Felipe, muy interesante, y ahora vamos a escuchar un poquito de su música, una canción que se llama Ni carne ni huevo. Todo todo lo demás. Todo lo demás. Todo lo demás. Todo lo demás. Ni carne, ni huevo, ni lana, ni cuero, ni queso, ni crema, ni leche, ni miel, ni peces, ni pollos, ni atún, ni mariscos, ni plumas de gansos, ni el pato en paté, ni abrigos de pieles, ni bolsas de burro, zapatos de cuero, ni seda, ni piel, ni vivos, ni muertos, ni en jaulas, ni sueltos, ni crudos, ni asados, ni en un estofado. No son ingredientes, son seres sintientes que quieren vivir. Ya somos millones que somos veganas y siendo veganos vegangelizamos. No comas torturas pudiendo comer todo lo demás. Todo lo demás. Que es mejor y más. Todo lo demás. Que es mejor y más. Bueno, así escuchábamos este último tema de nuestro especial antiespecista de Liliana Felipe. Muchas gracias a todos y a todas por habernos escuchado. Ojalá podamos seguir compartiendo. Vamos a estar van a tener la posibilidad de escuchar en la radio La Zarzamora distintos tips, consejos, como quieran llamarle, de autogestión antiespecista, para aprender a comer sin maltrato y sufrimiento animal, para poder curarse sin maltrato, para poder curar a otros seres, animalitos, y acompañarles sin maltrato. Así que estén atentos a la radio. También vamos a hacer otros especiales con otros tipos de músicas, ya se vienen, así que por favor escuchen la radio La Zarzamora. Y bueno, ojalá para este septiembre nos cuestionemos qué vamos a comer, nos cuestionemos todo lo que más podamos, acordarnos igual que también, como siempre, la siguen pasando mal de seres que están más encerrados que nosotros ahora en cuarentena. Hay un montón de animalitos que están encerrados en laboratorios y en zoológicos. Como decíamos, el antiespecismo está en todas las posibilidades de la vida, o sea, no solamente en el alimento, también en la vestimenta, también en cómo vives. Bueno, eso es una de las, no sé si llamarle moraleja, pero uno de los aprendizajes tal vez de este especial, ampliar nuestra visión a que existen otros seres vivos y otras existencias que están siendo afectadas por el mismo enemigo que nos afecta a nosotras y a nosotros. Ese es el mensaje. Y bueno, acá se va a despedir Casu también. Bueno, igual quiero agregar que no es raro que las mujeres y disidencia empaticemos más con el antiespecismo, porque igual es algo que venimos sufriendo desde hace mucho tiempo, la violencia. Violencia igual sistemática que reproduce este sistema patriarcal. Entonces igual encuentro que tiene que ver caleta con los sentires, y como decía Ñarki, con la empatía que podemos sentir por otro ser, porque yo igual así me veo en la explotación, pues igual no me puedo comparar con lo que sufre un animal, que es horrible, así como es violencia en todos sus sentidos, pues física, psicológica, de todas las formas, así en, y constante, pues una violencia constante, y encuentro que no sé, nosotros igual como seres sensibles, que igual se nos cuestiona caleta nuestra sensibilidad, porque igual siento que nosotros y nosotras hemos ido como dentro de todo aprendiendo y sintiendo, como aprendiendo a sentir. Y vamos sintiendo igual estos otros dolores que sienten otras corporalidades, pues. Como que une ahí, empatiza y... No sé, así como si yo pudiera apañar a todos los otros seres que están, no sé, en el zoológico, pienso caleta en el zoológico, en esos seres que están soli en esas jaulas de mierda, en este mismo preciso momento que ni siquiera tienen una casita donde estar dentro de la jaula, que están ahí en un espacio así de, no sé, de uno por uno. Encerrada y que no ni siquiera podemos saber cómo están, porque están ahí encerrados en estos fundos, por así decirlo, que son el zoológico. Que no sé, están ahí y están sufriendo, y están sufriendo miles de otros animales en estas fechas que... O sea, no sé si darle gracias a esta weá de la pandemia, pero siento que al menos van a morir menos seres, o eso espero, para esta fiesta, esta masacre del 18 y de las fiestas patrias, que encuentro que es una fecha horrenda. Bueno, le invitamos a escucharnos en la siguiente dirección, https://. La Zarzamora Colectiva lesbufem.wordpress.com/radio-la-zarzamora. Y puede escribirnos comentando sobre más bandas de chicas y chiques que ustedes conozcan, que sean antiespecistas en sus letras, en su forma de vida. Y bueno, le invitamos a seguir escuchándonos en nuestros próximos especiales. Habrán otros especiales con otro tipo de música, a otras temáticas muy entretenidas, con más invitadas. Así que invitadísimo a escuchar Radio La Zarzamora. Aguante aquí con las cabras, les cabe. Y bueno, que tengas lindos días dentro de todo. Y también invitarle a que si es que pueden y quieren hacerse antiespecistas, háganlo, cabres y cabras. Un abracito. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, fuerza. Especial Bandas Antiespecistas.